¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Sí, amor. Estás leyendo estas líneas porque nuestro amor fue como un papel entre las manos que se ha roto. Perdió su fuerza y su color, y que arrojamos al abismo por cosas que los dos sabemos. Voy sin rumbo aún, aún no sé. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.